la tarde del domingo se eleva mi volantín, se va volando las nubes como si buscara el fin. A veces una cambucha se le cruza en el camino, él la saluda galante porque es de papel muy fino. Pero si es un enemigo de esos con hilo curao, toma vuelo y en picada siempre lo manda cortao. Y cuando llega la noche, entre la luz de un farol, lo sueño como si fuera un solo rayo de sol. Volantín sube hasta el cielo, a la celestial mansión, y preguntarle a San Pedro si quiere echar comisión. Y preguntarle a San Pedro si quiere echar comisión.